Estamos avanzando en este artículo que publica hoy el diario El País con la palabra de la doctora Diana González a propósito de la discusión de las penas alternativas a los padres omisos en sus deberes. Y la doctora decía que precisamente es una de las figuras a las que se recurre ante delitos delicados como el abuso infantil, o si no los que son cometidos por menores de edad. Son figuras residuales de omisión que se utilizan cuando no se logran probar los actos para penar por medio de oblicuos. Eso puede ser lo que sucede frente a los casos de abuso sexual. Ante un caso difícil de probar, los jueces están accionando con los recursos que conocen y sigue pendiente realizar un protocolo que incluya pericias especializadas, señaló. Bueno, aquí podríamos de pronto, se me ocurre, encuadrar el caso de Pamela Silva, ¿no? Que su padre está procesado por violador, pero ¿quién la mató? ¿Fue el padrastro? ¿O fue otro? Preocupa que a veces se aplica a la otra persona que está en la casa y no denuncia. Muchas veces son mujeres que no ven porque tienen historias similares. No ven porque tienen historias similares y les remueve, o no saben cómo actuar, o tienen miedo. Bueno, hemos hablado también aquí con Oscar que las personas abusadoras tienen un pasado de abusados, ¿no? Oscar, buen mediodía, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Un placer nuevamente de acompañarlos. Y sí, es tal cual. Muchas veces la distorsión psicológica, emocional, moral, física, que en un principio lo es, produce distorsiones gravísimas en cómo uno administra el impulso, la violencia. Luego, pasado el tiempo, muchas veces somos víctimas de nuestros propios impulsos y hacemos víctimas a otros. Ahí es cuando la violencia mal manejada, mal elaborada, que nos ha ingresado como un abuso, una violación, puede continuar a través nuestro y afectar a otra víctima. La forma de trabajar con eso es netamente psicológica y terapéutica. No hay otra forma de medir, de estimar, de diagnosticar cuál fue el efecto que hizo esa violación, ese abuso en la víctima. No ocuparse de ese diagnóstico es activar una bomba de estallido mediatizado. Luego esa persona verá cómo hace para no agredir a otro, pero él verá cómo hace es un margen muy grande. Siempre hay otras víctimas. Aquí habla de la culpa. Por ejemplo, la diputada Beatriz Argimón estudia la figura para actualizarla. Actualmente la definición de la patria potestad refiere al amparo y a lo económico. Debemos considerarla desde la perspectiva de garantizar el ejercicio de los derechos consagrados. Un proyecto de ley presentado por otro diputado blanco, por Maldonado, Nelson Rodríguez, propone especificar que el delito de omisión de la patria potestad se configure ante un trastorno en la seguridad pública como consecuencia de la acción u omisión de un menor infractor. Plantea además aplicar a los padres penas alternativas a la prisión. Esto porque los fiscales no tenían herramientas para actuar contra padres de menores que reiteradamente infringían la ley. El problema es que las familias dependen de un jefe de hogar solo, normalmente con más de un chico a su cargo. Es muy difícil accionar si la pena es de prisión. González cuestionó la culpabilidad de los padres por los delitos de los hijos. Parecería un entramado difícil de encontrarle una vuelta, ¿no? O sea, yo me gusta ejemplificar con el cubo de Rubik, ajá, que me parece la muestra más clara de la medición de la paciencia y de la ansiedad que puede tener un ser humano, que es muy difícil, ¿no? Irle encontrando las combinaciones para ir dejando una cara de cada color, porque haces un movimiento para un lado y se te mueve la otra cara y lo volvés a mover y la otra cara perdió la línea que ya habías logrado. Entonces es muy difícil contemplar todo, parecería por lo menos, ¿no? Sí, el interés superior del niño nos obliga a todos a pensar cómo lo hacemos y a resolverlo también, porque si no, somos omisos y de lo que estamos hablando. El periodista debe difundir estos contenidos para que la audiencia sepa en qué estamos. Los profesionales deben aportar su comprensión conceptual para que la gente comprenda también de qué se trata la ley, y sobre todo que una cosa es la ley, que es la letra, que es ideal, y otra cosa es la aplicación, que ya depende de los recursos, no solamente de los recursos económicos, que puede hacer que un juzgado tenga una computadora o una máquina Remington. Sí, o que una comisaría tenga un patrullero, o el INAU tenga gente. Bueno, o capacitación más que gente. O capacitación. Que es más importante todavía, ¿verdad? Porque sí, podemos tener 10.000 funcionarios. Que no sirven para nada. No digo que no sirvan para nada, pero bueno, tal vez sirvan más para otra forma cosa. De decir, claro. Claro, sirven seguramente para otra cosa, mucho más. Entonces, la obligación que todos tenemos por el interés superior del niño, que quiere decir todos los niños uruguayos, todos los menores de 18 años, son la obligación y responsabilidad de nosotros los adultos, cada uno en su rol. Entonces, vamos a tener que comprender qué es la omisión, porque precisamente la omisión es lo que da lugar a la comisión del delito. El caso Pamela, el padre abusó durante años, parece que hacía unos 2 años que era abusada. Y hubieron personas que estaban obligadas por ley a atender señales y síntomas del maltrato y abuso, como los educadores, los maestros están obligados, también los médicos, porque hay una guía para reconocer eso. Entonces la omisión a veces pasa por no tener el recaudo, el cuidado, estar observantes y atentos, ser radar social, como dijimos antes, de estos casos. Entonces el omiso también es el que mira para el costado y en el que durante 2 años no vio nada. No vio una niña triste, no vio una niña caer su rendimiento, no vio nada. Entonces el omiso es el que mira para el costado, el que pone la radio alta para no escuchar cómo llora un niño al lado. Eso es la omisión, no participar, el no te metas. Así que bueno, no digamos más que horrible lo que le hicieron, sino que horrible como no encontré una forma de prevenirlo. El 6 de julio, una madre que consintió que sus 2 hijas menores de edad fueran abusadas por varios hombres fue procesada con prisión en Tacuarembó. Además, lo sórdido de los casos, el otro día vos por MSN nos ponías a raíz del caso de esta bebita de 1 año que acaba de fallecer aquí en Maldonado, que eso ya excede ampliamente lo que nosotros tratamos aquí, que es la violencia doméstica que uno imagina por modelo, por estereotipo, un hombre pegándole una piña a una mujer, ¿no? O castigándola o a un niño, ¿no? Sí. Eso es lo que se imagina, por más que hay varias combinaciones en el menú de opciones. Sí. Pero esto que estamos viendo va mucho más allá, porque el fracturarle todos los huesos a una beba de 1 año, el quemarla con cigarrillos, el destrozarle el cerebro, el dejarla como la dejaron, que la mataron, o sea, no existe razonamiento posible. Entonces, estamos frente a casos sórdidos. Una madre que se sienta en el sofá del living a ver cómo no sé cuántos tipos se violan a las 2 hijas. Una mente enferma. El 3 de julio, la justicia procesó con prisión en La Valleja a un hombre de 26 años por lesiones graves contra un niño de 2 años, hijo de su pareja. La madre fue procesada por omisión de los deberes inherentes a la patria potestad. El 29 de junio, estoy hablando ahora este año, los padres de 2 adolescentes de 13 y 16 años que habían cometido varios robos fueron a prisión. Los padres no solo conocían la actividad de sus hijos, sino que la apoyaban. El 11 de junio, una mujer que supo que un hombre había abusado de uno de sus hijos de 11 años y no lo denunció, también marchó a la cárcel en Paysandú. Y después el caso de Juan Gilberto Coitinho, que fue procesado por conocer los abusos que sufría su hija a manos de un veterano que fue linchado dentro de la cárcel en el departamento de Tacuarembó, este hombre de 43 años que fue hallado muerto tras recibir una brutal paliza. Le prendieron fuego los testículos, lo ataron a la pared de una cama, le cortaron dedos, o sea, lo... Bueno. Esto pocas horas después de haber sido procesado, sabiendo que su hija de 10 años era abusada por un hombre, el que a cambio le daba plata a la madre. O sea, era una sociedad sórdida, dantesca y absolutamente negra, ¿no? Toda la furia recayó sobre el hombre que, según la justicia, debía haber cuidado a su hija y no lo hizo. Vamos a la pausa mejor. Para algunas personas que nos pedían que ampliáramos el marco contextual de lo que es la patria potestad, justo aquí hay una información que dice que está definida en el artículo 252 del Código Civil como el conjunto de derechos y deberes que la ley atribuye a los padres en la persona y en los bienes de sus hijos menores de edad. Será ejercida en común por los padres, sin perjuicio de las resoluciones judiciales que priven, suspendan o limiten su ejercicio, o lo confieran a uno solo de ellos. En concreto, se adquiere la patria potestad cuando se inscribe a los hijos nacidos dentro o fuera del matrimonio. Los padres pierden la patria potestad cuando fallecen, cuando fallece el padre, cuando fallece el hijo, obviamente, o cuando los hijos cumplen 18 años. Se pierde automáticamente cuando los padres son condenados por proxenetismo, cuando son condenados a penitenciaría, que es más de 24 meses, como autores o cómplices de un delito contra la persona de uno o varios de sus hijos, o si son enviados a prisión hasta 2 años por 2 delitos contra sus hijos. Artículo 252 del Código Civil, ustedes pueden acceder a través de Internet, porque está bueno también disponer de lo que es el Código Civil, el Código Penal, la Constitución de la República, todos los derechos y deberes de los seres humanos. Sí, precisamente la educación cívica es aquella información que nosotros necesitamos para comprender las dinámicas sociales y los límites que tenemos como ciudadanos, cuáles son nuestros derechos y también nuestras obligaciones. Todos recordaremos alguna vez haber escuchado la frase: nuestro derecho termina donde empieza el derecho de los demás. Ese límite se aprende, ese límite es cultural. Eso es algo que las familias, desde su seno, desde la más temprana infancia, deben modelar. Y la continuidad de esos valores son las que buscamos preservar a través de estos programas, donde repasamos todo el tiempo cuáles son los límites de los derechos y las obligaciones, y en especial con el tema de la violencia doméstica, y más precisamente contra niños, niñas y adolescentes. Por eso estamos en contacto ahora con nuestro panelista, Eduardo Martínez, jefe de policía de Maldonado, con quien vamos a compartir algunos conceptos nuevos, como la banalización del delito. Lo tenemos viajando a Montevideo, creo, Eduardo, ¿no? Sí, Oscar, un gusto estar con ustedes. Sí, estamos por cumplir algunas etapas más por allá, por la capital. Vamos a ver si logramos algo más para mejorar la actividad del verano. Está muy bien. Te paso con Marcelo, quería comentar. Sí, sí, hola. ¿Cómo anda, jefe? Marcelo, ¿qué has hecho, Marcelo? Todo bien. Bueno, un gusto, Haciendo un poco de radio, gracias igualmente. Bueno, hablábamos con Oscar de este tema de la banalización del delito, que, bueno, es todo un fenómeno que la policía también... ¿Cómo lo ataca? ¿Cómo lo maneja la policía? Claro, no, es yo creo que, por lo menos la actitud nuestra en estas cosas... Me consta que técnicamente Oscar Cruz, como psicólogo, le puede dar otro tipo de explicación, que obviamente desde el punto de vista técnico es muy bueno. Nosotros, en este aspecto, lo que hacemos es, o por lo menos lo que pretendemos hacer, es hacer las cosas con mucha transparencia, diciendo las cosas como entendemos que son o cómo hemos logrado llegar a esa verdad, entre comillas, y digo entre comillas porque la verdad final está en otro ámbito, pero no la verdad jurídica. Pero es cierto, yo me acordaba de algunas cosas porque ustedes charlaban del tema, por ejemplo, de algunos programas en los cuales, bueno, por una cuestión comercial, con un periodismo con esa tendencia, que no voy a entrar en la discusión del tema, pero que llega un momento en que se resaltan cuestiones que no son valores, ¿verdad? Exacto. Que van de alguna manera entrando en la sociedad como un hecho más que aceptado, aplaudido. Exacto. Pero que va en contra de la propia sociedad, no sé, Oscar, si sí, precisamente. Si el enfoque es correcto. Es ese, desde el punto de vista técnico, ¿no? Es correcto. Pero que en definitiva lo tomamos como ese hábito. Todos sabemos que el hábito se adquiere con la repetición de los hechos, y adquirimos ese hábito de que las cosas mal parece que son las que están bien. Uh-huh. Entonces, regularmente decimos también, hemos perdido los valores, nos quejamos de la pérdida de valores, pero incitamos de alguna manera, en forma pública, de que esos valores se transgiversen, se subviertan, vuelta, esté al revés. Se subviertan. Entonces, yo, la policía, ¿qué puede hacer en cuanto a esto? Bueno, yo creo que es diciendo las cosas, como les decía al principio, las cosas con nuestra verdad, con lo que hemos visto, con lo que entendemos que es lo que está bien. Y obviamente, como nosotros estamos luchando permanentemente contra la exteriorización de esas inconductas, esas inconductas en las cuales se está aplaudiendo, se está estableciéndose como logros frente a lo que contrariamente quiere la sociedad, o dicho de otra manera, como dicen algunos, como que las cosas van contra flecha, sí, contra en lugar de seguir con un fin común para todos, que es una convivencia más pacífica, en que cada uno debe hacer, debe cumplir su rol dentro de la sociedad, ¿en pos de qué? En pos de vivir mejor. Pero yo no sé, de repente uno empieza a quedar viejo y ve otro tipo de cosas, ¿no? Como por ejemplo, el valor a la vida. A medida que uno va quedando más grande, el tiempo, las cosas tienen un sabor diferente, que si lo hubiésemos visto cuando más jóvenes, esos valores hoy los estaríamos desarrollando mucho mejor. Eduardo, para también aportar a la síntesis de qué es esto de la banalización del delito, es tomar como algo banal, algo sin importancia, algo hasta divertido, un delito, un hecho, por ejemplo, que un delincuente en una motito se escape de 10 patrulleros por las callejas de un barrio. Eso, según como uno lo cuente, puede volcar a la comunidad a favor de aquel que parece ser la víctima, perseguido por una maquinaria cruel que viene a ser la policía, o sea, el derecho, o sea, la ley. Eso es subvertir el valor, subvertir, transformar en positivo aquella conducta que es delictiva, que es huir de la justicia. Entonces, esos modelos que se transmiten de que la policía es la mala, la que persigue, fomenta que no hayan denuncias, porque te complica la policía, significa no hagas nada, no te metas, porque se está desde abajo banalizando el delito como algo sin importancia, como algo que hay que zafar, entre comillas, de la ley, y vivir al margen de lo que todos queremos. ¿Cómo vive un policía esa, digamos, esa falta de capacitación que tienen algunos periodistas para transmitir que el policía es el héroe, no el que huye? Exacto. Pensaba también, hay que buscar, indudablemente que esta plática y sobre todo con el respeto que te tenemos por... obviamente por tus enfoques técnicos, pero además de prácticos, con una gran experiencia, me hace pensar en cosas sencillas, elementales, que nos permiten tener una convivencia mejor. Yo cuando hablo de estos temas, digo, la legislación, ¿qué es lo que nos permite a nosotros? ¿Por qué tenemos una legislación que regula nuestra vida? Porque en definitiva es lo que permite nuestra convivencia. Cuando la quebrantamos, eso que ha sido pensado, que ha sido meditado, que ha sido discutido en el ámbito donde está la gente que nos representa y que en definitiva están para mejorar nuestra calidad de vida, ya sea por la vía legislativa o por la vía ejecutiva, que de alguna manera están tergiversándose ese fin, ese espíritu que tiene el individuo que le toca escribirlo, y lo más grandioso, y volvemos a lo que decíamos anteriormente, lo más grandioso es que a pesar de estar todo legislado, de permitirnos esa convivencia, si simplemente respetáramos los derechos de los demás, sin embargo, de repente resaltamos figuras que lo único que han hecho es seguramente un daño grande y a veces muy muy grande y a veces irreparable frente a otros integrantes de la sociedad, lo cual no tiene ni explicación, porque más allá de lo que podamos pensar, de que la formación, de que la cultura, que la pobreza, pero bueno, hay cosas que son irreversibles y hay otros que pagan las consecuencias de hechos que no deberían de suceder. Así es, y así vamos al principio del tema, que hablábamos de la omisión en los casos de violencia contra niños, niñas y adolescentes. Exacto. Cómo esto marca que no solamente el que comete el delito tiene participación en que eso ocurra, sino también el que mira para el costado, o el que dice, es un juego de niños, o son caricias, o es algo que ya se va a olvidar. Cualquier cosa que vuelva banal, una falta, un delito, va a contra la crítica que debemos tener de esa inconducta. La falta de crítica es la naturalización del delito, y eso es lo que transforma la convivencia en una selva. Indiscutible. Y yo ya estoy con alguna dificultad de antena, pero Lo que quisiera redondear eso, tuvimos un ejemplo, justamente por ese de mirar por otro lado, tuvimos un ejemplo que la justicia nos dio hace pocos días nomás, con el tema de esa bebita que falleció, este, oriunda de San Carlos, ¿verdad? En el cual primero aparecieron con lesiones y luego termina falleciendo los progenitores, los responsables de esa bebé. ¿Saben por qué fue procesado? Es decir, para este tema, uno por acción y el otro por omisión. Uno por haber hecho algo que no debía haber hecho, como el caso de los castigos, y el otro por haber mirado para el costado y desentenderse del tema. Bueno, y eso es lo que tú acabas de decir. El hecho no se trata acá de mirar para el costado, de afrontar y de ser crítico y de tratar de mejorar nuestra calidad de vida, que es lo máximo que podemos tener el ser humano. Eduardo, muchísimas gracias por este contacto. Lo dejamos continuar con su viaje rumbo a Montevideo. Marcelo, un gran abrazo. Bueno, un gran abrazo para ustedes. Gracias por el contacto. Vayan despacio, cuídense, que no les suceda nada en la ruta, jefe. Con absoluta seguridad. Bueno, un abrazo. Un abrazo. Chau, chau. Bueno, Eduardo Martínez, jefe de policía de Maldonado, conversando con nosotros aquí en Violencia Cero, Oscar. Quiero resaltar desde mi enfoque particular como psicólogo, he tenido, nacido y criado en Maldonado, la oportunidad de hablar con varios jefes de policía, ¿no? A lo largo del tiempo, nuestra ONG ha aportado estrategias de educación cívica, de estabilidad social, de prevención del delito en distintos medios, y nos ha tocado hablar con varios, desde Mario San Pedro para acá hemos estado bastante en contacto. Y Eduardo Martínez es maestro, tiene un título de maestro, y realmente se nota porque cuando uno lo apura con conceptos que no son tan precisos, ¿verdad?, que son conceptos que estamos acuñando como comunidad, estamos aprendiendo a convivir mejor, estamos siendo más conscientes de nuestros derechos y de la importancia de la denuncia, y el hombre sale bien, conoce muy bien la estructura democrática del país, se mueve bien entre los legislativos y no pisa ninguna raya que no deba pisar. O sea que realmente a nosotros nos transmite una seguridad conceptual que se acopla a lo que estamos haciendo. Lejos de conflictuar con nosotros, verdaderamente, desde nuestro punto de vista, nuestra evaluación como director del equipo técnico de la ONG Crearte, es un excelente panelista. Sí, sí. Eso está muy bueno porque de alguna manera riega lo que es el contenido de este espacio, que yo creo que se va enraizando, ¿no?, cada vez más, y vamos penetrando cada vez más y llegando cada vez más a gente que lo necesita, que en definitiva, más allá de pronto hacer educación o de divulgar información o de difundir contenidos, como decías vos, está aquello de serle útil a quien realmente lo necesita, ¿no? Exactamente. Después del corte vamos a ir a Cardona, hablar con Sandra Rodríguez, un minutito, a ver, a un mes de creado el Centro de Prevención de Violencia Doméstica, ¿cómo le va? Debemos saber cómo está en la ciudad de Cardona, ¿eh? Por eso nos acompaña Sandra Rodríguez. Sandra, se me vino, todavía estoy nadando en la Laguna Merín. Sandra, ¿cómo te va? ¿Cómo andan? Buenos días a todos. Bueno, ¿cómo está el tiempo por ahí, Sandra? Acá también está igual, tenemos un veranillo, tenemos más o menos unos 26 grados de temperatura. De nochecita como que refresca, pero sigue una humedad impresionante. Bien. Bueno, hablábamos aquí con Oscar de que están cumpliendo un mes de la puesta en marcha de la ONG allí en esa ciudad. Sí, exactamente. El 3 ya cumplimos un mes. Y digo, ya empezamos a hacer evaluaciones y todo. Digo, porque esto es como todos los días, tenés que ir trabajando algo nuevo para no quedar, ¿no? Digo, para no quedarte ahí esperando. Entonces, digo, al día de hoy te puedo decir que pasaron 186 personas por la casa, a las cuales 39 personas fue por problemas de violencia doméstica, y después, bueno, el resto de distintos tipos de cosas, ¿no? Digo, pero se ha ido trabajando bien. Tenemos muchas cosas más para hacer y como te digo, no es fácil, entonces tenés que estar todos los días creando y buscando y para no quedarte ahí estancado, ¿no? Porque ahora la demanda es mucho más de lo que en su momento era, porque ahora vos conocés mucho más cosas y casos que no los conocías. Sandra, le explicamos a la audiencia un poco el sentido de tu participación como panelista. Queremos mostrarle a la audiencia cómo una vecina sensibilizada con las noticias de violencia doméstica contra niños, niñas y adolescentes, en lugar de preocuparse, angustiarse, llorar, en fin, tomarlo como una cosa anecdótica y hasta banalizarlo, decide aprender, consulta con jueces, con abogados, y a partir de ahí crea un mecanismo de ayuda a través de la educación y la atención y la supervisión para prevenir la violencia doméstica. Eso que una vecina tomó en sus manos hacer algo, su cuota aparte, ya convoca profesionales y es un centro establecido que la intendencia de su departamento ha puesto a disposición, sus instalaciones. Ahora, como decíamos al principio, tú decías muy bien, no se trata solo de llegar a tener un centro, sino empezar a batallar con las dificultades, porque lo que más vale es el sostener el esfuerzo, porque la violencia doméstica es un fenómeno que está presente, que se agrava el conocimiento que tenemos de qué tan difícil es manejar este asunto, que verdaderamente el ejemplo tuyo nos sirve a nosotros y a cada uno de los vecinos para responder la pregunta, ¿qué hacer frente a la violencia doméstica? Síguenos contando en este mes las causales de violencia, ¿cuáles han sido? El consumo de alcohol, por ejemplo, imaginamos que interviene bastante. Sí, tú sabes que sí, el consumo de alcohol es una de las drogas más fuertes, ¿no?, que pasa acá en la zona de nosotros, Cardona. Hay otro tipo de drogas, pero es menos. Digo, el alcohol en el tema de los jóvenes y los que no son tan jóvenes, digo, es lo que más afecta. Digo, pero a su vez a veces no es, nos ha pasado en muchos casos que a veces tenés que tomarlo así muy de la familia en sí, que el hijo, la madre y a su vez el padre y familia tienen problemas de alcohol. Entonces dificulta mucho más todavía los tratamientos y el seguimiento que se les hace. También tenés casos de que vos sabés y que no quieren denunciar o que solo vienen a pedir una consulta y vuelven a irse y vos te sentís un poco, en el fondo decís, cómo me gustaría ya que hiciera la denuncia y esto se terminara para ellos y para, pero es muy difícil. De ahí arrancás a hacerles un seguimiento y como vienen a pedir ya el tema de la canasta, mover el tema de la canasta o por el CEPE, el tema de trabajo, ya con eso podés ir viéndolos, ¿no?, cada dos días o tres, que ya es bastante para poderle hacer un seguimiento, la asistente social y a la psicóloga. Eso es una intervención, ¿verdad? Cuando pide ayuda por otra cosa, se le hace un seguimiento apuntando a la observancia de la violencia doméstica. Ahí está, porque en muchos casos te pasa de que solo vienen porque quieren saber, pero no más de ahí. Por miedo. Por miedo. Entonces digo, tú tienes que tener cierta también cautela para que esa persona se sienta contenida y que no se te vaya, ¿entendés? Que vuelva, que tenga otra instancia. Entonces eso, gracias a Dios, digo, con el equipo trabajando todo, da buen resultado el mecanismo que se ha adoptado porque vienen por una cosa o por otra y terminan, ¿no?, en definitiva, hablando con la asistente social sobre el tema de lo que le está pasando en la casa, ¿no? Que en cuanto a profesionales, que siempre este tipo de centros fallan por el recurso humano, muchas veces la falta de capacitación de los profesionales, la mejor de las voluntades, pero escaso método para generar cambios considerables. ¿Cómo están trabajando abogados, psicólogos, asistentes sociales? ¿Quién lo provee? ¿Alguna institución? ¿Son voluntarios, nos habías dicho? No, ellos son voluntarios. Digo, el abogado viene de Montevideo, que está atendiendo los viernes. Las dos muchachas que son una asistente social y la otra chica que se recibe este año, también vienen las dos de Montevideo. La psicóloga vive acá. Bueno, la doctora, que es la ginecóloga, también vive acá y la partera también es de acá de Cardón. O sea que la intendencia le dio local. Y nada más. ¿Y NAU? Y NAU en este momento no, le presentamos proyectos, todo en parte es burocracia, porque en eso sí a veces te pone un poquito molesto, porque debo decir, pensar que tenés todo y ahora tenés que esperar que, bueno, presentás un proyecto, si el INAU te lo acepta, te va a ayudar, que serían que le, con el sueldo de un abogado y un asistente social, es con lo que el INAU te ayuda, pero también tenés que esperar, porque todo es, ¿no?, un mecanismo bastante lento al lado de los tiempos de nosotros, que vemos que la gente no tiene ese mismo tiempo que son los tiempos que ellos te hacen tomar a vos, porque demora igual 3-4 meses en ver si te mandan, por ejemplo, folletería, ¿está? Y después otro tanto si el proyecto está aceptado, si te pueden ayudar en algo más. En el caso de nosotros, los profesionales vienen gratis, no cobran, o sea, le pagamos nada más que el pasaje. Pero digo, a la larga eso, para que esto también se mantenga en el tiempo, no tienen por qué venir gratis los profesionales. Exacto. Tienen que, o sea, tienen que tener un sueldo. Lo hacen de buena onda y todo bien, pero a la larga vos necesitás que esos profesionales ganen su sueldo. Porque para eso estuvieron tantos años, ¿no? Bueno, queda claro entonces que esa zona vacía, desde que ocurre el hecho hasta que interviene el Estado, o sigue ocurriendo la violencia, y entonces la acción de los vecinos, de la sociedad, la que crea estos centros por el voluntariado, por la conciencia social y por unidos por el espanto de hagamos algo ya. Entonces, ahí creo que queda claro en este ejemplo cuál es la franja de acción que ocupa la comunidad. Hacerse cargo en el acto, junto con la policía, cuando hay una denuncia, hasta que las instituciones armonicen su cautela, su tutela, su intervención. Queda claro que hay un tiempo que pasa hasta que la estructura institucional reaccione, ¿no? Eso digo, es muy importante. Yo te voy a contar algo que para nosotros es bueno. Por ejemplo, los chiquilines del liceo, de quinto año, están haciendo un proyecto que estamos trabajando en conjunto, por un tema, todo por el tema de violencia doméstica, pero ayer, si tuvieras, eran unos 10 chiquilines que vinieron a hablar sobre el tema, a pedir asesoramiento y todo para ese proyecto. Ellos hicieron una encuesta. Digo, o sea, lo bueno es que toda la gente va tomando conciencia, porque muchas veces dice, no, yo no hablo porque si el vecino es un problema de él, yo no me quiero meter. Okay. Pero ahora vos sabés que desde que está la ONG instalada, se ha dado de que, no, mirá, hay un lugar, andá, el teléfono es tanto, yo creo que funciona así. Y los chiquilines del liceo te lo dicen, porque ellos salieron a hacer una encuesta y lo bueno para nosotros fue que la población, la respuesta fue, bueno, pero ahora hay un lugar, ¿viste? Sí, o sea, se ha hecho un aporte concreto, tangible. Exactamente, digo, lo que sí yo digo, y evidente que esto no es fácil, digo, gracias que uno tuvo la ayuda un poquito de cada lado, pero, o sea, se necesita, para que esto perdure en el tiempo, necesitamos que el gobierno, o sea, en este caso el INAMU, el no. INAU, todos, ¿no?, todos juntos trabajemos, salud, digo, porque si no, a la larga, el esfuerzo vos seguís poniéndolo, ¿no?, y todos. Pero resulta insuficiente. Pero ahí está, a la larga empiezan, como yo te digo, a tener otras necesidades la gente que vos no lo sabías, entonces vos tenés que dar la respuesta a eso. Así es. Y bueno, y a la larga es lo que necesitamos, ¿no?, que todos estemos trabajando todos en red. Así es. Sandra, muchísimas gracias por este contacto nuevamente para con nuestro programa y te vamos a convocar en otro momento para seguir charlando, ¿te parece? Bueno, muchas gracias a ustedes y bueno, espero que dicen que para el jueves viernes llueva, que por lo menos levante esta humedad que hay. Sí, porque la verdad, como dice la canción de No te va a gustar, lo que mata es la humedad. Exactamente. Bueno, un beso a todos y muchas gracias. Gracias, saludos a todo Cardona, Sandra. Bueno, serán dados. Gracias, hasta luego. Chao. Bueno, está bueno, tocar algunos puntos del país. sí. a charlar con gente y sobre todo temas interesantes. Sí, todo lo comunitario es grupal, es gregario. Somos un rebaño de personas, nos identificamos como uruguayos y hace falta tener conciencia colectiva también y ver que lo que le preocupa a ellos también nos preocupa a nosotros. Y para no tocar intereses departamentales, nos vamos a otro departamento y vemos lo que funciona y lo que no funciona. Y además, bueno, para tomar como ejemplo, ¿no? Como sí, la definías vos a Sandra. Un taller. Exactamente. Señores, vamos a hacer la pausa. Gracias, Oscar. Nos vemos la semana que viene. Con mucho gusto. Gracias. Ya volvemos con todo el deporte. Por Radio 0.115. Mediodía Cero.